Mamá, este mes de las madres quiero agradecerte por cada esfuerzo y sacrificio que haces por tus hijas, porque sé que no es fácil para ti, pero te aseguro que algún día te voy a recompensar por todas las trasnochadas, esfuerzos por levantarte cada día por más cansada que estuvieras, por intentar aguantar el llanto cuando te sentías mal, por hacerme sonreír y por siempre dar lo mejor de ti para que yo esté bien. Te amo, mamá. Nunca lo olvides. Eres la persona más importante que tengo en la vida.